y grandes esta noche a celebrar. Bajo la tísica luna, la canción de la amistad. Tan jóvenes y tan viejos y en edad de merecer. Los pajarracos de un tiro se desnudan para usted. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantarse el telón. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Aprenderán aquí todos los... Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Flor del Antiloto, el programa de la Facultad, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras que dicen... Que sabe a libertad. Hoy tenemos un conjunto precioso de compañeros que están aquí para realizar el programa. El primero que se va a presentar es... Él con mayúscula. Sí. Porque está con nosotros. El Juanqui. ¿Cómo andas? Hola, Coqui. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto la invitación que me han hecho el día de hoy a esta radio. Un poco acalorado, ¿no? Pero al fin y al cabo con ganas de charlar de las cosas importantes. Muy bien. ¿Quién sigue? Compañera Kouri, ¿cómo le va? Hola a todos, muy bien. Estoy muy bien. Está muy bien, está contento. Usted es estudiante de ciencia política, ¿no? Sí. Decimos a los oyentes que Juan Cruz Zuluaga, estudiante de ciencia política, al igual que Rosario Kouri y que la Coneja Sanjurjo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes a la querida audiencia, a la que ya estará acostumbrada a mi voz, más que nada, que a la del compañero Lisandro, que se ausenta mucho tiempo, eso no. Ya lo sabemos. Pero más contenta todavía, porque en la radio el día de hoy tengo una... compañera de mis pagos y está sentada al lado mío. Le voy a pedir que diga su nombre, por favor. Bueno, buenas tardes, me llamo Mayra, soy del PRE de Ciencias Políticas y es la primera vez que visito la radio y bueno, una linda experiencia por lo visto comenzando el día. Sí, muy bien. Y también está la filósofa, la compañera Anaí. ¿Cómo le va? Yo pensé que te ibas a olvidar de mi liche. Yo muy bien, estoy muy bien acalorada. Y más en este hermoso espacio que tenemos acá en la CTA. Pero bien, por suerte. ¿Vos bueno, cómo andas, liche? Muy bien, muy contento de poder estar realizando este programa con ustedes. Sanjurjo, compañera Sanjurjo. Sí, cómo no. ¿Qué vamos a tratar en el día de hoy en este programa tan bello? Hoy vamos a mencionar algo importante porque ya veníamos hablando en el programa anterior sobre un libro de Jorge Abelardo Ramos, Las masas y las lanzas, que es parte de un compilado de libros que él hace que se llaman Revolución y Contrarrevolución. Pero antes de comenzar con eso, la semana pasada estuvo el PRE en la Facultad de Ciencias Políticas, en donde surgieron por ahí algunos comentarios de parte de algunos tutores encargados del PRE, de los chicos que van a ingresar el año que viene a la facultad. Es por eso también que nos interesa comentarlo, y acá Mayra, que es del PRE, nos va a comentar algo que es un comentario que estuvo circulando por las aulas en donde cursaban estos chicos, porque nos parece interesante mencionarlo. Si nos puedes comentar un poco qué era lo que les decían. Bueno, como decía la compañera, un tutor del PRE dijo que no podemos militar y estudiar a la vez. Y ese resultado iba a ser que no lo íbamos a poder recibir. Tampoco se podía trabajar, estudiar y militar. Entonces es como una actividad muy en vano que nos va a perjudicar poder recibirnos en, en un futuro. Acá vemos como ya lo hemos charlado a esto, inclusive programas antes, de que hay un desprestigio de la actividad política, hay un desprestigio de la militancia en la universidad. Si militás no te recibís, los militantes son los que están cebando mate en la mesita y nada más. Vas a militar porque seguro te van a pasar algo de guita por abajo de la mesa. Y esas cosas que desprestigian la actividad política y que nosotros queremos desmitificar, porque no concebimos la política de esa forma. Entonces, sí, está lleno la facultad de esos salchichas baratos. Me acuerdo cuando estábamos discutiendo la reforma del plan de estudio de la carrera de ciencias políticas, como una de las posturas que se discutían dentro de los que serían los que integrarían esta comisión de reforma, esta intelequia de jóvenes ilustrados, profesores docentes, que intentarían reformar la carrera para que la nutrieran de un contenido útil en la formación de los administradores del Estado y todo esto. Cuestiones que estaban charlando. Una de las posturas era que la comisión fuese integrada por gente que no estuviera vinculado a las agrupaciones políticas. Independientes, exactamente. Tipos que tuviesen un prestigio académico, que vaya a saber cuál es la vara que lo mide, pero un prestigio académico, tiempo en la facultad sin ninguna vinculación con ninguna agrupación política, y que pudiesen plantear una reforma de manera más objetiva, decían este tipo. Cosa que nosotros salimos completamente a los talones. Esta postura de educar al soberano, que muchas veces en la historia de la Argentina se ha repetido, de que los ilustrados ejerzamos el poder, supuestamente, y que le enseñemos al resto cómo hacerlo. Miren, estos tipos, como este tutor, lo conozco particularmente al tipo, y es un salchichón importante. Don Salchichón. Estos tipos son los que después forman aquello que Jorge Abelardo Ramos en su obra señala, y lo hace también Jaureche, los inteligentes de un país como el nuestro. Que al día de hoy, nos vamos a estar refiriendo a eso un poquito más adelante, están formando parte del equipo cultural de Max en este nuevo conjunto que es Argentina 2030, como la carta abierta liberal ortodoxa del kirchnerismo, digamos, estaba carta abierta, que eran los liberales progres, que estaba Roberto Folari, Aguiló, El Forte, todos estos tipos inteligentes que justificaban el plan de gobierno de Cristina. Macri formó un igual, Argentina 2030, que le integran Marcos Aguini, Rosendo Fraga, un conjunto de personajes que se han repetido ya a lo largo de nuestra historia y que plantean por fuera de la política la justificación al gobierno de Macri. No sé por qué me suena que son bastante salchichas este tipo, ¿me entiendes? Particularmente Marcos Aguini, que uno que si ha leído un par de cosas de él se da cuenta que tiene tendencias virginales en toda su obra. Me suena que algo tiene que ver con este tutor del PRE y este conjunto de tipos que renegan de la actividad política en la universidad. Pero supongo que lo vamos a charlar un poquito más adelante. Así es, y que no solo hoy están y que tienen que ver, sino que también están muy vinculados en nuestra historia a aquellos que en un momento fueron quienes empezaron a formar la línea histórica o la historia oficial que hoy conocemos y que tristemente es la que se nos enseña en las escuelas y es la que nos imponen, y después nosotros salimos al mundo o a la universidad y no entendemos o entendemos mal y nos encontramos con cosas que después son raras o que nos chocan, son distintas o con otras realidades, entonces no terminamos de comprender todo. Y no podemos explicar la realidad a través de lo que nos han enseñado, porque nos miramos con un lente específico que ha sido impuesto desde la educación, desde lo que te dicen en la casa, y después salimos al mundo y esas cosas no se aplican, no funcionan de esa forma. Así que es por eso importante educarnos, seguir leyendo, seguir investigando y volvernos a preguntar las cosas, porque no podemos dar todo por sentado. Así es, y siguiendo con la línea de lo que menciona Ramos en Las masas y las lanzas, aparte de esta oligarquía que dominaba en el momento, aparte del dominio y del control económico sobre el puerto, sobre la tierra, lo que también hacían era dominar la ideología o la cultura, porque también lo imponían. Y me voy a atrever a relacionarlo con algo, con alguien que decía algo similar o definía a las clases sociales, que era Marx. y que decía que dependiendo de la clase social a la que uno pertenezca, va a ser la ideología que tenga, y que inclusive la ideología también es falsa, porque no es impuesta por los aparatos ideológicos que están en manos de quienes nos dominan. Entonces nuestra ideología siempre va a estar dominada o teñida por el pensamiento o las ideas de alguien más. No son totalmente puras, si se quiere decir, así lo definía él. No coincido mucho con Marx, pero... Declaración, mirá, discusión teórica, tapa diaria mañana. Sanjurjo entra en una polémica intelectual con Carlos Marx. Me voy a ver con Carlos. Vea usted, Carlos. Vea usted con Carlos. Pero... Fíjese que su pensamiento referido a tal asunto... No contempla ciertas cuestiones que no pueden ser dejadas de lado. Se nota, notan al pie de página, Sanjurjo ha rendido bien sociología. Se nota que ha quedado más que claro bien Sanjurjo. Nos felicitamos por acá. Sí, bueno, sí. Muchas gracias. Pero no nos tenemos que dejar engañar. Y en ese tiempo, como menciona Ramos, quienes imponían o escribían la historia oficial eran el señor Bartolomé Mitre y el señor Vicente Fidel López, quienes desprestigiaban no solo la historia nuestra, la historia argentina, la historia latinoamericana, porque claramente tendían a alabar o perseguir una cultura más europea. Pretendían eso, europeizar a la ciudadanía. Siempre las relaciones fueron esas. Las provincias del interior quedaron relegadas. Todo lo que fue llamado los 13 ranchos al interior sí, además de eso, los caudillos. El caudillaje fue denominado así como una especie de insulto. Tenemos, si estudiamos de otra parte de la historia, o por lo menos leemos a Ramos, vamos a ver que los caudillos no eran esa barbarie ladrona que es la que nos vende la historia, sino que era como un Artigas. Eran tipos con una ideología formada, con fuerte conciencia y un gran pensamiento político, que lo que querían y buscaban eran la integración de América Latina. Entonces acá también esto no deja de coincidir con lo que mencionaba Juanqui y con Juan Cruz, de que hoy nos quieren desprestigiar la actividad política, quieren desprestigiar o nos venden una historia que no es como realmente, sino que está vista desde las lentes europeas o de los lentes yanquis, y nuestra historia real no la estamos contemplando o no le estamos dando el valor que se merece. Claro, aparte es importante remarcar que hoy mismo vemos que un insulto a la clase política es, sí, un caudillo, como si fuera referido a algo negativo, cuando si decir que uno es un caudillo debería ser un honor si lo comparamos con Artigas. Es interesante relacionarlo porque podemos ver que el caudillaje siempre fue visto como una especie de líder político. O sea, en ese momento eran los líderes políticos de aquel momento. Entonces, desde ese momento también vemos la asociación de la política con lo negativo. No es algo que se le ocurrió a Macri recién y dijo, bueno, che, vamos a hacer que la política sea algo malo. Es algo que la actividad política siempre ha sido negativa o vista desde algo negativo. Entonces tenemos que analizar quién nos ha dicho, quién nos impuso que hacer política, ser líder es algo malo. Cuando Artigas hablaba de la integración latinoamericana, de las provincias unidas del sur y no solamente de Argentina o Uruguay, tenemos que entender que ese era un proyecto político y no solamente un capricho o una intención sin ninguna fuerza de acción. Sí. Entonces tenemos que preguntarnos antes de repetir como loritos en la escuela o en la facultad que esto ha sido todo así y no se tiene que revisar ni volver a pensar. Tenemos que detenernos y fijarnos por qué fueron las cosas así. ¿Quién nos dijo que la política es algo malo? ¿Quién nos dijo que el caudillo era un vago y no hacía más nada? Entonces, por eso esta es mi reflexión. que cómo deberíamos mirar un poco la política y sobre todo la historia. Sí, justamente como dice la compañera Rosarito Couri, no, no la voy a decir Rosarito porque es muy minúscula. El tema de justamente en las mismas universidades, en la facultad, el desprestigio de la política, yo lo puedo plantear desde el punto de vista de histórico, en que yo, representante de la carrera de historia, justamente en la misma carrera te dan el material para desprestigiar la actividad política o la misma historia. Es como decía también Sanjurjo, nos dan esa historia oficialista, mitrista, y no, nunca te van a largar un libro de Jaureche, de Ramos, de Scalabrini Ortiz, nunca, jamás. Es así como ellos dicen. Entonces, es comprensible, si lo digo desde un punto de vista, que desde el profesor hasta el estudiante tenga esa idea de que la política es mala, porque ha sido escrita justamente por Mitre y demás personas que han desprestigiado esta actividad. Entonces, siempre es recomendable tener otro tipo de lectura que te diga lo contrario, un revisionismo histórico, para no quedarse con eso de que la política es mala, y justamente hablar de los caudillos de la manera que lo hacen, que lo hacían en su momento. Hay un... Estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Bueno, gracias. No, estas son unas salchichas. No, estoy de acuerdo. Mira, estoy de acuerdo. Pero que sea revisionismo o no, que nos den el espectro, digamos. Lo que sí es verdad, lo que pasa es que es una uniformación en punto a la historia que ha pasado o a la historia que nos enseñan, que es como dice, como bien explicaban las compañeras, la historia oficial mitrista, que tiene punto de partida en dos libros fundamentales de Mitre, que son Historia de San Martín y Historia de Belgrano, que a su vez retratan cuál fue el carácter, supuestamente para Mitre, de los primeros años de la Argentina. Sin embargo, hay otras corrientes historiográficas. Ramos plantea desde un revisionismo orientado desde la izquierda. Hace un análisis a partir de los textos de este autor que tanto le gusta a Rocío, del materialismo dialéctico de Carlos Marx, un análisis de la historia argentina. Pero José María Rosa, por ejemplo, es un revisionista de corte más nacionalista, si se quiere. Son tipos que podrían enseñarnos que no hace falta que sea una sola la historia, que no sean todas esas revisiones de los libros de Vicente López y de Mitre, digamos. Pero hay un detalle, lo que nosotros tenemos que mencionar hoy, que la historia ya pasó, ya murieron estos tipos. Lo importante es cómo nos sirve para entender el hoy. Y hay quien dice que la conciencia histórica antecede a la conciencia política. Si nos han formado en una fragua de nuestra historia, con determinados hechos, con determinados personajes, determinados héroes, determinados villanos, todo eso antecede al análisis de la realidad actual. ¿De dónde venimos para ser donde estamos parados al día de hoy? Las tergiversaciones del Mitre historiador eran la justificación del Mitre político en su momento. Por eso Rivadavia era el hombre civil más grande de la Argentina, porque era su papá político, era el quien lo antecedía. Había que negar al San Martín que tenía una visión, o al San Martín y al Belgrano justamente, que tenía una visión de una monarquía constitucional incaica que nucleara toda América Latina bajo un monarca inca y un sistema constitucional parlamentario parecido al inglés. Primero la unidad, después veíamos. Todo eso había que negarlo para encarar una política orientada al beneficio del puerto de Buenos Aires y tal como la llevó a cabo Mitre. Hoy en día pasa lo mismo, lo que pasa es que nadie lee. Pero en su momento las editoriales eran una herramienta más de colonización cultural. Es más, si ustedes se fijan en la obra de Ramos, le dedica varios párrafos, sobre todo en La Factoría, que es el cuarto tomo de esa obra, se dedica un tiempo a entablar ciertas polémicas con lo que son las editoriales del momento y cómo publicaron tal o cual libro. Hoy fíjense, pasen por Jenny, por las librerías más conchetas, vean ustedes cuáles son los primeros libros que están ahí a la vista para el que lee, digamos. Que las barrabasadas K, que Perón, la derecha de Perón, y no sé, siempre va a haber uno orientado a putear aquel hecho maldito del país burgués, como le decía John William Cook. Siempre hay alguno que va a irle los talones al peronismo, de alguna forma o alguna de sus expresiones. Porque hoy el movimiento político que rompe las pelotas en la Argentina es el peronismo, quizá mañana sea otro. Antes era el irigoyenismo, y así también las editoriales lo salían a matar. Pero el repaso de la historia nos sirve para entender lo que pasa hoy. Hoy nadie lee, entonces más fácil justificar. Pero sin embargo, en algún momento tenía un peso específico. Y de izquierda a derecha todos se nucleaban en la historia mitrista para salir a enfrentarse a los movimientos nacionales que tendían a poner en tela de juicio la redistribución de la renta nacional. Nosotros ponemos en tela de juicio eso, reivindicamos otra historia. No sé qué viene primero. Creo que reivindicamos una historia, a partir de eso viene poner en tela de juicio todo eso. Hoy no lo hacen, y hoy se justifica la historia para que las cosas estén como son y que no haya una flor del antiloto que nos pueda hacer saber saborear los frutos de la libertad nuevamente y hacernos saber que los argentinos en algún momento fuimos un poquito más libres de lo que somos actualmente. Creo yo que por eso la importancia de leer estas cosas y apuntar al repaso de la historia argentina para saber lo que fuimos, lo que dejamos de ser y saber dónde podemos llegar a estar en un futuro. ¿O no, Lisandro? Así es, oh, me dan ganas de, me emociona. Concretamente, fíjese usted lo clarito que son en, aquí en la obra de Ramos. Hay una cita de Ramírez y López, no, ¿de quién? De Mitre. Hablando de Ramírez y López, me cambiaron la página. Acá está, mire, cito. Los dos, usted y yo, hemos tenido la misma predilección por las grandes figuras y las mismas repulsiones contra los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quienes hemos enterrado históricamente. El entierro no es solamente físico, sino que es más importante matarlo históricamente. Es por eso que nosotros hoy, en las cátedras universitarias, por ejemplo, no vemos a Gervasio Artigas. Y allí por la Facultad de Ciencias Políticas, de la cual este es un programa de radio, hay una fotocopiadora que está manejada por los estudiantes. Y una de las máquinas lleva el nombre de don José Gervasio. Protector de los pueblos libres del sur. Protector de los pueblos libres del sur. Estoy de acuerdo con lo que decían los compañeros. Es necesaria la conciencia histórica para tener luego la conciencia política, que será la única que nos permita entender cuáles son los problemas que tenemos hoy como latinoamericanos y poder así cambiar un poquito la distribución de la torta a nivel regional y mundial. Fíjese que... Vea usted que Irigoyen también era un caudillo, así denominado por la oligarquía. Perón era un líder carismático. Y los caudillos estos también eran líderes bárbaros que por una cuestión carismática o de la fe que profesaban, eran seguidos por un montón de gente, así como si nada. Cuando en realidad eran expresión del movimiento nacional en ese momento, que veía que sus intereses estaban en contraposición con la oligarquía y los intereses más que nada de los porteños, que manejaban la aduana de Buenos Aires y no querían repartir ni un solo peso de lo que allí entraba o dejaba de entrar y salir. Es por eso que desde este humilde programa reivindicamos la figura histórica de los caudillos, porque eran aquella expresión del movimiento nacional en aquel entonces. Nos vamos a ir a un pequeño corte ahora, aquí en La Flor del Antiloto, no porque el tema sea poco interesante, ni mucho menos, simplemente le comentamos a la audiencia que hace un calor infernal en el estudio de aquí de la radio de la CTA, y es por eso que vamos a ir a un pequeño cortecito. Ya volvemos, no se vayan. En un ratito seguimos con La Flor del Antiloto. Como una novia, como un pajarillo pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, un, dos, tres. Todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro y ella lloraba en silencio, os lo juro. Y entre cuatro paredes y un techo se reventó contra mi pecho. Pena tras pena tuve entre mis manos el universo. Hicimos del pasado un verso perdido dentro de un poema. Thank you.

estamos con la flor del antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras que dicen que sabe a libertad. Y ahora, como lo tenemos a él en el programa, que va a comentarnos algo interesante, una de las últimas noticias directo de la Casa Rosada, lo tenemos a él para que nos comente de qué se trata esto que nos quiere decir. Tremenda presentación. Tremendo. Exagerando muchísimo. Él. No, te imaginarás. Juan Cruz, el coque me dicen. Es Juanchi. O algún otro apodo. Algún otro apodo. No se puede decir acá. Pero como dice la canción que suena de fondo, ¿vieron? En el diario no hablaban de las cosas nuestras. Y no hablan ni de ti ni de mí. Y en los países como nuestro, los medios de comunicación juegan un papel importante. Pero hay otra de las caras culturales, de la dominación cultural, que poco se menciona, por lo menos hoy en día, e inclusive de los sectores que se denominan o se hacen referenciar dentro del campo nacional, tal y como es la universidad. Y no es un hecho casual que nosotros seamos universitarios y hoy vengamos a la radio de un sindicato a plantear posiciones políticas que creemos que hacen defensa del interés de los asalariados en la Argentina y otros sectores sociales que componen esto que Lisandro mencionaba anteriormente y lo identificaba como un movimiento nacional. Pero hay sectores de mayoritarios en la universidad que no comparten tanto nuestras posturas y no la han compartido con el peronismo y no la han compartido con el irigoyenismo, siendo dos gobiernos que particularmente tendieron a darle, uno, la reforma del 18, por lo menos el marco democrático para que se gestara la reforma del 18, y otro, la gratuidad universitaria que estuvimos celebrando hace un par de días. Y de aquella universidad liberal en algunos aspectos, progresista en otros, gorila en todos ellos, es que surgen un conjunto de llamados intelectuales que suelen darle el marco cultural a los gobiernos del tipo que nos gobiernan hoy, del gobierno de Macri. Aquella apoyatura intelectual, teórica, que sirve para justificar, por lo menos en el mundo universitario, las políticas que llevan adelante. Tal es así que Macri ha formado este llamado Argentina 2030, una, como decíamos en el intermedio, una suerte de carta abierta liberal, ortodoxa. Carta Abierta era más liberal, progresista, de izquierda, que a fin y a cabo, y con todos sus límites y todas las críticas que le hemos hecho y las disonancias ideológicas y políticas que tenemos con ellos, estaban bancando un gobierno que, con todos sus matices, tendió a beneficiar a los sectores más postergados de la Argentina, tal y como era el kirchnerismo. En este caso, Argentina 2030 es directamente la justificación teórica universitaria de este conjunto de salchichas universitarias del gobierno de Macri. Y tiene un par de nombres bastante interesantes que nos gustaría mencionar. Y le vamos a pedir a la compañerita del PRE que, si puede leer por lo menos los tres primeros, para ver de quiénes estamos hablando, que van a componer este consejo inteligente del gobierno de Macri. Acá, arrancando por el doctor... Licenciado, perdón, Marcos Aguilis. O si no, le vamos a pedir a la compañera Rosario Cauri, dado que el tiempo los aprende. El fantasmal Consejo Argentina 2030 está compuesto por el doctor Marcos Aguilis, como licenciado, dice. Licenciado. Javier González Fraga, un economista. ¿Nos puedes dar una breve descripción? Sí. Destacado economista, quien supo presidir el Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica en sus años mozos. Presidió el Banco Central con Alfonsín y recientemente intentó una aventura vicepresidencial de triste comienzo y peor final. Esa es nuestra presidencia. Bien. De Aguinis también, que es conocida. ¿Le cuento un poco? Cuente, por favor. Reputado escritor, que psicoanaliza la política y la economía. Asesoraba de la Rúa en el IPA, Instituto Programático de la Alianza, y nos dice que ser argentino es atroz, pero encantador. Que a otros encanta ser argentino. No, léete uno más que también queremos. No lo asesoró muy bien a Adela. No, imagínese. Ana Belén Elgoisen, bioquímica de fama internacional, profesora de la UBA e investigadora del CONICET. Podría aconsejarle a Macri que no recorte el 25% de presupuesto destinado a la investigación, lo que sería útil al país, pero no a los bolsillos que vienen de la máquina de prestigio, que explica Jabrecht. Y si seguimos leyendo, vemos. Guillermina Tiramontini, docente e investigadora de la Flaxo, que es como una organización intelectual de la socialdemocracia internacional. José María Fanelli es economista del Think Tank CEDES, todos universitarios. Think Duck, no. Think Duck es como el Think, no, es, está en inglés. Piensa eso, piensa eso. Think Duck, el Think Duck, ¿viste? El como swing, piensa eso, como ese, ese grupo de tipos pagos que that. Vos pensás y yo hablo, ¿viste? Ah. Que le pagan, que eran los que eran asesores de campaña de Mac. Que piensen eso mientras yo pongo la carita y bailo y el perro lo pongo en el sillón de arriba, ¿viste? Esas cosas, ¿viste? Unos Durán Barba, algo así. Una cosa así, ¿viste? Que bueno, que son todos universitarios, eso es lo que queríamos marcar al día. Y te llegaste a decir que Michetti canta Gilda. Y Michetti canta Gilda y otros piensan la política. Los universitarios. La universidad juega un papel estratégico en tanto la realización como la dominación de un país. Que es algo que se omite generalmente explicar en las cátedras y que desde el pre lo tendrán que explicar. Si les dicen que no se tienen que meter en política, de entrada nomás lo están cagando, porque sepan que ustedes, nosotros, universitarios, que también trabajamos y tenemos nuestra vida, pero universitarios fundamentalmente, somos clave, no en nuestras individualidades, sino en nuestro conjunto y como sector social, en los destinos de la Argentina. Piensen ustedes que los personajes más importantes de nuestra historia han tenido alguna clase de vinculación al libro, por fuera o por dentro de la universidad, pero eran tipos que sabían explicar los quilombos que había en Argentina. A veces más de hígado, a veces más teóricamente, pero sabían pararse de un lado o del otro y defender su postura con firmeza, sean de los malos o de los buenos. La universidad ha sido clave, lo señala Ramos, lo señala Jauretche, lo señalan los autores negados por la cátedra. Y sin embargo, y como decía el hechicero de Trevel, que lo mencionaba anteriormente Rocío, la virtud de la ideología es la misma virtud del diablo, que es la de no mostrarse como tal. No parece que existiese. Y cuando te dicen que no te metas en política y te dicen que no hagas política porque no te vas a recibir nunca, tiene implícita una ideología por sobre ello. La de la negación en la discusión de los asuntos públicos. Y en los asuntos públicos y en los bienes colectivos, tenemos, te imaginas que tenemos que estar todos metidos en eso. Porque si no, la discuten otros por nosotros. Y hacen esos think dark, como se pronuncia el Rosario, por favor, corregime en el temita del inglés, pero hacen esos grupúsculos de tipo inteligente, universitarios, como el pajero mental este del tutor del pre, que encima yo lo conozco, y es ayudante de cátedra de metodología, y es un lambiscón, para eso son lo único que sirven estos tarados, para lamer bota, a ver si pueden manotear algo. Son los que después discuten las cosas, y los políticos parecemos que hablamos el pedo y estamos tomando mate en la mesita, las bolas. Y si eso es la militancia, la mentira. Y si nosotros hacemos eso, en vez de estar discutiendo los asuntos públicos, estamos cagándonos a nosotros mismos. En ese sentido, es que este conjunto de intelectuales que discuten la política en la Argentina, mientras Macri dice que él es catador profesional de garrapiñadas, son los que le ponen el tono. Y el tono lo queremos poner a aquellos que nos hemos perjudicado por el reparto desigual de la renta en un país. El reparto desigual de la renta y la cultura. Tanto que los trabajadores puedan acceder a la universidad y de ella poder discutir el resto del país. A mí no me parece mal que haya un conjunto de intelectuales inteligentes que se metan y asesoren un gobierno. Se imaginarán, para eso estamos los futuros profesionales. El tema es que si son solo ellos, una elite, una clase, si se quiere, que recién Rosario mencionó el tema de la clase política, que es una categoría en la que yo personalmente estoy en desacuerdo. Porque las clases sociales no se miden en base a si haces o no política, sino en base a tu vinculación al aparato productivo, dice otro de estos autores que le gusta a Rocío. Y la clase política es un concepto de Mosca, que es un politólogo que nos enseñan en la Facultad de Ciencias Políticas y que se dedica a hablar al pedo en todas, cada uno de sus textos. Y no está mal que lo mencione Rosario, lo que pasa es que a vos te enseñan con eso. Y nos meten ahí de a poquito y sin darnos cuenta algunas categorías que, por lo menos a la hora de analizar la Argentina, no son útiles. No son útiles porque si no parece que la clase política discute y el resto somos los normales. Va de la mano con lo que dice este tutor del PRE, va de la mano con lo que plantea la política cultural del gobierno de Macri, de hacer un grupo de inteligentes que discutan las cosas mientras nosotros nos quedamos en nuestras casas. Y los que pagan la tarifa somos nosotros. Eso es lo que a mí me irrita, este grupito. Que encima son todos unos medio burlones. Usted, Marco Aguini, hace ese libro, El Ladrón Encanto Ser Argentino, que cuenta de que él un día se va. Muy bien. Un día se va y el primer beso que dio, dice que le dio tanto miedo que le pegó un cabezazo a la chica. y que nunca más lo volvió a ver a la chica por los nervios, digamos, y porque te imaginas los primeros acercamientos con ella, le rajó un cabello. Pero que él siempre se acuerda de ella, que se lo dice, los argentinos somos así. Ese tipo, te imaginarás. Te imaginarás que ese tipo, para hablar de los argentinos, siendo asesor del gobierno Macri, poco y nada útil. Pero bueno, estos son los tipos que componen hoy el brazo de la inteligencia, como decía, le menciona Ramos ahí, del gobierno de Macri. Y cada uno de los gobiernos oligárquicos en nuestra historia, por lo menos antinacionales, han tenido un conjunto de intelectuales que lo han rodeado y han sabido justificarlo y oponerse, sobre todo, a los movimientos nacionales, con todos sus matices y todos sus medios. Así es, y es por eso que queríamos invitarlo a una actividad hoy en el Salón de Artes Gráficas, del Sindicato de los Gráficos, que queda allí en la calle Patricia Mendocinas. Una actividad organizada por la Agrupación Universitaria Nacional, en la que veremos aquel periodo histórico llamado la década infame, rotulado así por José Luis Torres. También veremos el surgimiento de Forja, la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, y los orígenes de aquella cosa, ¿cómo es? El maldito hecho. El hecho maldito, el hecho del, maldito país oligárquico. Del país oligárquico, al decir de John William Cook, que fue el peronismo. Por lo menos veremos hoy hasta el día 17 de octubre. Perdón. Hay un temita ahí, porque inclusive va de la mano con lo que discutimos ahora. Forja, Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, como bien lo mencionaba Liche, era un conjunto de universitarios. Uh-huh. Y tipos que podés identificarlos como inteligentes, que sabían explicar teóricamente a partir de sus estudios lo que pasaba en Argentina. Sin embargo, los tipos no creían que ellos debían discutir únicamente. Se paraba Jauretche en una esquina, se subía a un cajón de verdura y se ponía a plantear, y se le juntaban 50, 60 personas. El loco creía que la política, la discusión del poder, debía ser democrática y distributiva entre los que menos tienen. Qué distintos son estos inteligentes a los inteligentes que plantean los gobiernos de las características del de Macri. Por eso es importante discutirlo. Y hoy creo que lo vamos a estar charlando. Hoy lo estaremos charlando. Y el nombre de la jornada es el abuelo Pinedo al nieto Pinedo. ¿Por qué, Juan Cruz? Porque Federico, el apellido Pinedo tiene larga tradición en lo que es aquellos momentos en que no han cagado la mayoría de los argentinos. El abuelo Pinedo era integrante de la comisión directiva de aquel primer banco central fundado en la década del 30, la cual era compuesto fundamentalmente por banqueros ingleses, norteamericanos y algún que otro europeo perdido, holandés, qué sé yo. Pero era una institución que alguna vez supo darle al peronismo una función mucho más útil de la que tuvo en su momento, conducida en este caso y sin ninguna clase de tapujo por banqueros puestos por la banca internacional. Pinedo estaba metido en todo ese quilombo, que inclusive se hacía llamar socialista, era el Partido Socialista Independiente, que se escindió del Partido Socialista de Juan B. Justo porque lo consideraba demasiado de izquierda, él era un poquito más liberal. Y se juntaron, Mauna, se imaginarán. Sí. Se juntaron. Cuando las papas queman, todos se juntaron enfrente del radicalismo en su momento y el peronismo después. Y después, ahora del kirchnerismo. Y el nieto Pinedo es aquel ilustre expresidente que tenemos los argentinos, el Federico el Breve, digamos, sería. Federico el Breve. Don 12 horas de mandato. Abrazame hasta que vuelva Pinedo, se pintaban en las paredes y todas esas cosas. Que le entregó el mandato a Macri, era presidente del bloque de jefe de la Cámara de Diputados y presidente del bloque del PRO. Así es. Luego, del abuelo Pinedo al nieto Pinedo. Uh-huh. Del fraude patriótico a la dictadura mediática. Exacto. Fraude patriótico, bueno, estamos haciendo todas las notas al pie para. Sí. El famoso fraude patriótico, aquello que era ir a votar y que te estuvieran esperando con un chumbo, vos votaste a este chavo fuera directamente. Y así ganaba Juan B. Justo las elecciones en el año 32. Y Agustín P. Justo, que nada tiene que ver con Juan, por lo menos en punto a lo familiar, quizá en sus posturas políticas un poco más tenían mucho que ver, pero estaban de la misma vereda en última instancia. Quizá lo que se va a explicar esta noche es cómo la voluntad popular, si se quiere, se ha visto sesgada, se ha visto atacada, tanto con un tipo esperándote a la orilla a votar, como los aparatos masivos de comunicación, que instalan candidatos, instalan forma de pensar, uniforman el pensamiento y nos hacen pensar a los de abajo como los de arriba y a todos nosotros como los de afuera. Bien, y finalmente termina con la oligarquía al poder. Hoy el gobierno es la seocracia. En ese momento eran la oligarquía tradicional. Hoy son los Mario Quintana, los Prat Guy, todos vinculados a la empresa extranjera. La suma de estos oligarcas, gorilas, progre, salpicados, en el poder. Prat Guy, ¿qué te pasa, gorila hijo de puta? ¿Alguna nota a la revista universitaria? Yo estoy mencionando los títulos. No. Ah, sí. Así es. Vamos a invitar a toda la audiencia a que se sume a esta jornada de pensamiento político. Los invitamos desde aquí, desde el humilde espacio que nos ha cedido la CTA de los Trabajadores. Estamos muy contentos de realizar el programa La Flor del Antiloto, que está todos los días viernes de 6 a 7 de la tarde. Y nos queríamos ir despidiendo. No sé si tienen algo que agregar, queridos compañeros, antes de que nos vayamos y le dejemos el espacio al siguiente programa. Que si nos quieren escuchar de vuelta porque les gustó mucho el programa, lo pueden hacer en la CTA de los Trabajadores, en la página de Facebook. Así es. Sin nada más que decir, nos vamos despidiendo. Esperamos encontrarnos la semana que viene en el horario que ustedes... Escucharnos. Encontrarnos. Es un encuentro. Es un encuentro. No dije viendo. Siempre nos vemos la semana. Nos encontramos. Nos escuchamos. Y nos escuchamos. Escuchamos. La semana que viene aquí. Con el alma. Por... Exactamente. Es una cuestión más el encuentro no es nada más espiritual. Espirituosa es espiritual. Claro, espirituosa. Espirituosa puede ser otra cosa. Nos estamos escuchando y encontrando espiritualmente la semana que viene aquí en La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas que nuestras, de las cosas nuestras que dicen que sea verdad. Hasta luego. Para que el cielo lo vea en la noche de San Juan, como comparten su pan su parienta y su galán, gentes de 100.000 ralea. Apura. Ahí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van vuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta y arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el hombre y el gusano, beben y se dan la mano, sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol empapado en algo, manoseando una muchacha. Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosar y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por la noche se olvidó que cada uno es cada cual.